Navidad. Feliz Navidad, feliz año nuevo para todos, ¿eh? Un puntero no puede tener más de gol. El puntero, mirá. Viste cuando estamos medio mamados, no sabes qué es complicado. ¡Arriba! Y con el mío te ya y la cerveza me está pegando y no sé dónde voy. Siempre me cuelgo en cada esquina, siempre pienso en ella, la que me pone de la cabeza. Que no puedo dejar, las chicas me gustan. ¡Dale! Y la cumbia pa' bailar, la gente comenta que soy un vago total, que tiro en las noches y vivo para bailar. A ver. ¡Epa! Con más sabor, llega a mar. Cariño grande para la gente. De barrio.

noche me darás tu calor. No sé qué tema es. Ahora sí. Vamos los fanáticos de Amar Azul. Que vinieron en camiones. Que vinieron en camiones, en colectivo. A ver a la banda. Porque me quitas el sueño. Y que lloraré, porque no tengo consuelo. Y triste me quedé, sabe que me estoy muriendo. Y solo otra vez, aquí con uno buen celo. cuéntame, cuéntame. ¿Qué te pasa que no me quieres? Pero quiéreme, quiéreme, quiéreme. Sin tu cariño yo me moriré. Nena, yo sigo bailando, yo sigo tomando. Estoy muy loco y muy borracho, la locura me está pegando. Ya no sé quién soy. Ahora, yo le sigo dando duro a la botella. Que con su magia borrará.

Desearte de patito.